Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y a lo mejor nos estás escuchando desde radiotopo.org o desde algún otro punto de la península, pues desde donde amablemente nos remite nuestro podcast. Y comentar, pues bueno, que primero comentar que tenemos aquí unas maravillosas innovaciones tecnológicas, tenemos micros nuevos, cascos nuevos, bueno, nuestras cabezas no son nuevas, así que fallarán y haremos el programa lo mejor que podamos. Comentar que también Radio Topo tiene un Facebook y un Twitter, @Radio Topo, que hay un sitio común donde puedes escuchar todos los podcasts de las radios libres, que es radioslibres.info. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con cosas positivas en el sentido de la solidaridad de la gente. Comenzamos con solidaridad con el Sáhara, aunque Marruecos denegó la entrada de observadores internacionales, entre ellos dos abogados aragoneses, un abogado y una abogada, al juicio contra la periodista Nahda El Khalidi. La solidaridad internacional con el Sáhara es muy propia de Zaragoza y de todo Aragón. Siempre ha habido mucha gente vinculada a la causa saharaui. Pasaremos a ecología y a la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, que se opondrá frontalmente al proyecto de ampliación de Cerler por Castanesa. Seguiremos en ecología y las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas de la reducción de los insectos polinizadores, que parece así como una tontería y nada más lejos de la realidad. Seguiremos hablando de cosas de aquí, de la comunidad autónoma, con el Centro Social Autogestionado de Aysena, de Teruel, que cumple 2 años. Feliz cumpleaños a las compañeras y compañeros de Teruel en este segundo aniversario de un centro social que pues cumple una función bastante importante en su objetivo de transformar las sociedades de abajo. Y como no, comentaremos el mundialito antifascista y antirracista que tuvo lugar en Zaragoza el pasado fin de semana. Pues un montón de cosas positivas respecto a esta ya 11ª edición. En cuanto a antimilitarismo, comentaremos un año más en Aitana contra el militarismo y la guerra. Y hablaremos de que ahora lo he perdido aquí, de la declaración de la campaña global contra el gasto militar del 2019 a nivel mundial. Pasaremos a solidaridad con Palestina, con esto de Eurovisión, que hay un montón de noticias relacionadas con el tema. En cárceles, pues como no, una tristísima noticia, y es que Pedro Escudero Gallardo murió abrasado en una celda de la cárcel de Teixeiro. En cuanto a stop desahucios, pues también cosas muy, muy negativas, y es el desahucio inminente de más de 100 personas en Vallecas. Parece mentira, pero todavía se sigue desalojando a gente de sus casas. Y no solo eso, sino que hasta en un número mayor que en los peores tiempos de la crisis. En solidaridad internacional comentaremos que el buque saudí que cargó explosivos en Santander, creo que fue, pues se está encontrando con un montón de problemas en los diferentes puertos en los que está arribando, concretamente en Génova. El sindicato de estibadores se negó a cargar un generador eléctrico en este barco de la muerte. Y como no, vamos a comentar cosas relacionadas con la campaña electoral. Os vamos a invitar otra vez a que os abstengáis. Y digamos que la polémica del día es que dentro del programa de Podemos está la idea de hacer un centro de la memoria histórica en la antigua cárcel de Torrero, que os recordamos que es el actual centro social ocupado Quique Mur. Esto fue comentado por uno de los candidatos a la DGA, creo, o al Ayuntamiento, no lo sé, porque yo ya me pierdo. Iván Andrés, en concreto, que es de Podemos Zaragoza. O sea, además es, digamos, una voz autorizada porque es de la Ejecutiva de Podemos. Bueno, es que no conozco a este elemento, ni ganas que tengo, ¿no? Por otra parte, pues eso, que van a hacer un centro de la memoria, que es una antigua idea que sí que hablaron los colectivos del barrio, pero hace muchos años, cuando ni siquiera existía el centro social ocupado Quique Mur, y bueno, pues sorpresa, entre alguna gente. A nosotras, la gente del mundo libertario, del mundo anarquista, no nos pilla de sorpresa, porque siempre hemos dicho que Podemos era uno más de los partidos, por supuesto con más sombras que luces, y aquí pues han enseñado la patita, y bueno, pues resulta que la patita también la tienen igual que los demás, o por lo menos muy parecida, ¿no? También comentar, pues bueno, que la noticia ha sido respondida desde la asamblea del centro social, y bueno, pues han comentado que al fin y al cabo era una cosa de esperar, y bueno, la verdad es que la noticia, bueno, pues nos parece, por un lado, una torpeza, pero por otro lado, pues deja claro que, bueno, pues que la socialdemocracia es lo que tiene, que, bueno, pues que tanto quieres moderar el discurso que terminas volviéndote enemigo de la propia disidencia y de la propia izquierda. Y está en su programa, ha salido en Arainfo, o sea, bueno, pues podéis ver la noticia. Y bueno, pues no es una cosa, por lo menos han dicho que no es de hoy para mañana, pero el caso es que es. Y bueno, pues también la del centro social ocupado Quique Mur, las declaraciones que han dicho es que los de siempre nos quieran echar no es una novedad, pero que a los que se le llena la boca hablando de redes, colectivos y poder popular se suban al carro, sí lo es. Y bueno, pues también añaden, desde el colectivo que gestiona el centro social, que no soportan que ningún espacio muerto sea dotado de vida, y por supuesto no soportan que sea dotado de vida al margen del sistema, con lo cual, pues bueno, Podemos resulta que se suma a la postura de PP, PSOE, Vox y Ciudadanos. Muy bien. Sí, es que esto del giro al centro del PP parece que lo están resumiendo también otros, ¿no? Que están girando a la derecha, centro. Más bien, pero bueno. Cosas verdes, amigo Sancho. Ay, se nos olvidaba una convocatoria, que también hay Fiesta del Sol este 25 de mayo en el barrio de Torrero, precisamente. Bien. Sí, pues como se tuvo que atrasar por cuestiones climatológicas, aunque no sé yo si este fin de semana no va a estar también tormentoso por unas cosas y otras, ¿no? Sí, pero que este sábado 25 de mayo, para los que estéis en Zaragoza, barrio de Torrero, la Fiesta del Sol, que lleva haciéndose hace 9 años, hace 13 años, desde 2006, y que, bueno, pues hay desde yoga a partir de las 11 y cuarto de la mañana, chocolate para los niños y niñas, actúan los títeres del Teatro Arbolea, animación infantil, el coro libertario y feminista, paella popular, bueno, pues hasta las 2 de la mañana, también un cómic gigante que hará la gente de mala vida, y bueno, pues desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, una de las fiestas populares, laicas y más majas que hay en esta ciudad, Zaragoza. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y muy a propósito de todo lo que vimos ahora, y como se ha muerto Punset, metemos aquí la cuña, que son los Punsetes, y una canción que se llama Opinión de Mierda. Bueno, pues vamos con solidaridad con el Sáhara, y es que Marruecos denegó la entrada de observadores internacionales, entre ellos, como os comentábamos, una abogada y un abogado de aquí, de Zaragoza. Denegó la entrada en el Ayun a 5 abogados del Consejo General de la Abogacía Española, que acudían como observadores internacionales al juicio contra la periodista Naza El Khalidi. Junto a ellos también fueron detenidos 2 miembros de la Asociación Noruega de Derechos Humanos. Según informa el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, los abogados y abogadas llegaron al aeropuerto de El Aaiún a las 12:30, a las 2:30 hora peninsular, y las fuerzas de seguridad les pidieron la documentación. Fueron retenidos desde ese momento, retenidos sus pasaportes, y 2 horas más tarde les comunicaron que estaba prohibida su entrada a El Aaiún y que iban a llevarlos a Casablanca. Como os comentaba, el motivo del viaje era acudir como observadores internacionales de los derechos humanos al juicio que se iba a celebrar contra esta periodista acusada de usurpación de la profesión y por grabar y compartir con su teléfono móvil una manifestación pacífica en las calles del Aaiún, en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. El vídeo capturaba el momento en que la policía persigue a la periodista, que posteriormente fue golpeada y su teléfono confiscado. Esta mujer es colaboradora de medios saharauis como Equip Media y RAS Televisión. Y bueno, es la primera vez que los marroquíes utilizan cargos como el de usurpación de la profesión para colectivos de periodistas que no están reconocidos por la ocupación marroquí. Decir que los 2 abogados, el abogado y la abogada zaragozanos, son Ramón Campos y Lourdes Barón, ambos 2 abogados y 2 personas comprometidas con los derechos humanos, los derechos de las presas y de los presos, y bueno, que siempre han estado defendiendo los valores de la libertad de expresión, de los derechos humanos. Ramón Campos fue también abogado de insumisos, etcétera. O sea, es gente muy vinculada a la militancia y al activismo en nuestra ciudad. Y además son amigos. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Y tu Radio Libre, que es Radio Topo, mientras seguimos escuchando por aquí a los Punsetes, que es un grupo un poco surrealista, y mientras me atuso mi melena a lo Punset también. Y la plataforma en defensa, pasamos a la sección de ecología, la plataforma en defensa de las montañas de Aragón denuncia una falta total de transparencia en el proyecto que defienden Aramón y el gobierno de Aragón, que pretende unir Cerler y Castanesa y que vuelve, porque este es un proyecto que va volviendo, la unión de las pistas de esquí cada X tiempo, por el collado de Basibé, comenzando las obras esta primavera ya, nada menos, pese a no estar avalado por ningún estudio técnico ni que se hayan emitido los permisos necesarios. En concreto, en una reunión celebrada el pasado 12 de mayo, que no trascendió a los medios de comunicación, se presentaron dos modalidades de contrato para compra de terrenos y pago de las llamadas servidumbres. Opción preferida por Aramón, que según denuncian desde la plataforma, entiende que alcanzar un acuerdo es preferible frente a la vía expropiatoria que contempla el proyecto. Ante esta situación, los grupos que componen la plataforma han presentado sendas solicitudes de información ante el Ayuntamiento de Montanui y las Consejerías de Economía, Industria y Empleo y de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. Porque, bueno, es un proyecto que va a costar al menos 40 millones de euros, que se sepa. Hay unos estudios técnicos que, bueno, pues que nadie ha visto, que se supone que son pertinentes para la ampliación de las pistas de esquí, que se convertirían en el dominio esquiable más grande de la península ibérica, y se van a construir una carretera de 7 kilómetros a través de la montaña hasta el frente de nieve, un aparcamiento como infraestructura principal y 4 remontes. Y además, pues bueno, es un proyecto totalmente opaco y que, bueno, pues es una infraestructura en lo más delicado de la alta montaña aragonesa y sobre la que parece que se niegan sistemáticamente a dar ninguna información. Pues vuelve, y encima con el apoyo de los partidos en plena campaña electoral, como para ponerse a temblar, vamos. Y bueno, por cierto, que de momento pues algunos partidos han callado, pero que el PSOE es quien lo está haciendo. Y seguimos en ecología, y también Ecologistas en Acción advirtiendo las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas de la reducción de los insectos polinizadores. La reducción de la polinización pone en riesgo la biodiversidad, pero también los múltiples beneficios que generan, como la producción de los alimentos. En el Estado español, alrededor del 70% de los cultivos para consumo humano dependen de estos insectos. Además de ofrecer otros productos como miel, cera o medicamentos, contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón, el lino o materiales de construcción como la madera. En las latitudes templadas, como las que ocupamos aquí en el Estado español, los insectos llevan a cabo la mayoría de la polinización. En este territorio es una de las zonas con más diversidad de especies, con más de 7.000 especies de dípteros, 4.000 de lepidópteros, 9.500 de himenópteros y más de 10.000 de coleópteros que realizan esta función. Aunque en los últimos 27 años estas poblaciones se han reducido a un 76%. Y la mitad de las especies de insectos está disminuyendo rápidamente y un tercio se encuentran en peligro de extinción. Las amenazas para estos insectos polinizadores proceden, como no, de las actividades humanas como la fragmentación de hábitat, el cambio en el uso de la tierra, los productos químicos agrícolas y también enfermedades, invasiones de especies invasoras, colisiones en carreteras y también, y como no, el cambio climático que está afectando a todos los seres humanos seres vivos de la Tierra, incluidos los humanos, perdón. ¿Y qué estrategias o medidas proponen para solucionar esto, o al menos frenar esta disminución? Conservar los hábitats favorables mediante buenas prácticas agrícolas, es decir, fomentar la agricultura ecológica y al menos limitar los cambios de uso de suelo, especialmente en la agricultura intensiva. Y también, pues, la agricultura intensiva es algo que no se va a acabar de hoy para mañana, entonces, pues, reducir la utilización de plaguicidas, sobre todo de los no autorizados, pero que se siguen utilizando, no sé muy bien cómo, y promover la disponibilidad de flores y recursos para la nidificación de estos insectos en el medio silvestre, en las áreas agrícolas, en los entornos de carreteras, etcétera. Pues desde sembrar los ribazos de flores hasta, como están haciendo en algunas ciudades de Europa, como por ejemplo en París, llenar las terrazas de los edificios de flores. En algunos incluso han llegado a poner hasta colmenas que hacen miel, además, que utilizan la gente que vive en esos pisos, y no sé, cosas que parecen muy pequeñas, ¿no? Pero el hacer que haya, pues eso, los ribazos, cada vez hay menos hierbas, menos flores, y eso pues hace que haya un montón de insectos menos. No sé, que sí que hay cosas que se pueden ir solucionando con este tema, o al menos por lo menos frenar, como os decía, esta disminución tan rápida. Y también no olvidemos que los insectos, muchos insectos comen otros insectos que son perjudiciales. Por ejemplo, las mariquitas se alimentan de pulgones. Y bueno, pues eso es, sí, uno de los bichillos, sí, que comen. Entonces, claro, es un problema que se agrava mucho, muchísimo. Pero ya también insectos, ¿no? Es también, por ejemplo, los pequeños reptiles, la cantidad de pequeños reptiles que están desapareciendo porque también se alimentan de insectos. Y también los pequeños reptiles son útiles contra las plagas, no sé, ya no es que es hablar de, ya no solo de los insectos, sino de toda la cadena, ¿cómo se llama?, trófica de esta, ¿no? Que hace que cada vez haya menos animales, menos seres vivos. También están disminuyendo, como os comentaba, la de una manera alarmante la flora. No sé, yo antes cuando iba al pueblo, pues veías un montón de espacios con hierbas, con flores, que poco a poco van desapareciendo para tener espacios ahí que no hay nada tampoco ni cultivado ni nada, ¿no? Sino simplemente hay un descampado y nada más. Y con esta canción aquí de fondo, vamos ahora a la sección de antifascismo y a una actividad súper chula que tuvo lugar este fin de semana aquí en Zaragoza, que es el Mundialito Antirracista, el 11º, nada menos. Y bueno, pues 117 partidos hubo, que fueron, pues bueno, una explosión de color y de deportividad, aunque este año no participamos las radios libres, una pena, pero bueno, y tampoco es que, supongo que sobre todo en cuanto a calidad ganó el campeonato, pues si no participamos. Y tuvo lugar este pasado sábado en el Centro Deportivo Municipal de La Granja, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues fueron nueve horas de intensa actividad, donde hubo más de 100 partidos de fútbol sala, de básquet 3 contra 3, de tenis de mesa, y el tiempo pues bueno fue bastante bueno. Y bueno, pues hubo deporte, música, DJs, buen ambiente, bueno, DJs que nada menos que estuvo pinchando uno de los grandes, Pendejo, y conocido zaragozano que ha ganado concursos internacionales y todas esas cosas. Y este año el saque de honor lo protagonizó Idrissa Gueye, expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón. Idrissa denunció además en 2018 la violencia y abuso de poder sufrida por el colectivo de manteros, y la denuncia que le hizo se archivó, y sin embargo le pusieron una querella por injurias y calumnias. También se guardó un minuto de silencio por las personas que pierden la vida tratando de huir del hambre, la pobreza y la guerra en sus lugares de origen. Y bueno, pues el premio más relevante del Mundialito, la mención honorífica al equipo que mejor representa los valores del evento, deportividad, solidaridad, juego limpio, diversidad y respeto, fue para Directas al Aro, que es el club de básquet Antiguo Boscos, en colaboración con la Casa de la Mujer, donde, bueno, pues donde hay mujeres con problemillas y que, bueno, pues promueven la salud y el juego de estas mujeres. Y luego equipos mixtos, hubo de muy variado, de chicos, de chicas, y lo de menos fue quien ganó, aunque me cago en la leche que ganaron los de Huesca, los de Centro Social Ocupado Las Picarazar ganaron en fútbol. Y la verdad es que, bueno, pues es un evento totalmente consolidado, y la verdad es que es muy agradable ver cómo cada año participan más equipos y donde hay un ambiente tan majo y de lo que debe ser el deporte, no las superélites que ganan un dineral, sino la gente de a pie, pues con un balón. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con: ¡sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos allá con antimilitarismo. Se celebró la 16ª marcha por la desmilitarización de Serra d'Aitana. Un año más y van 16. Un grupo de personas contrarias a las guerras, al militarismo y a la destrucción medioambiental se dieron cita en la marcha para la desmilitarización de la Sierra de Aitana, disfrutando del recorrido entre el acceso del safari y el de la base por uno de los parajes de montaña más bellos de la provincia, llenos de luz y de ambiente primaveral, pues con flores, plantas y etcétera. Las pancartas que portaban dejaban más que claro el motivo de la marcha. ni un pan de serra per a la guerra. Y la guerra comienza aquí. Estuvo convocado, como siempre, por la Carrasca, el Panical y el colectivo Tortuga. Y con motivo de los días de acción global sobre el gasto militar, el Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo, SIPRI en inglés, las siglas, publicó el 29 de abril un informe sobre el gasto militar global y una vez más nos sentimos obligadas a manifestar la preocupación e indignación e invitar a todas las personas y colectivos a denunciar públicamente este sinsentido. El gasto militar mundial para el 2018 fue 1,82 billones de dólares, 83.000 millones más que en el 2017. 83.000 millones de dólares, ¿eh? Es que yo ni me imagino esas cifras. Pues más que el Producto Interior Bruto de muchos países. Madre mía, y tanto. Pasando de un aumento del 1,1 al 2,6% en términos reales. Por lo tanto, la militarización se está acelerando a un ritmo alarmante en un momento en que se debería estar reduciendo, especialmente para enfrentar los graves desafíos a los que se enfrenta la humanidad, especialmente el cambio climático y las grandes diferencias sociales, es lo que apuntan aquí esta gente. Este Instituto Internacional de Investigación por la Paz está formado por economistas, por filósofos, por politólogos, médicos, en fin, hay un montón de profesiones y, bueno, por gente normal y corriente que lleva a cabo estos estudios para demostrar que con todo el dinero que además se gasta en estas cuestiones, pues el planeta podía vivir con bastante comodidad e invertir en las cosas que son importantes para el desarrollo humano, pues la investigación, la ciencia, la educación en general, la salud en general. Nos referimos a todo el planeta, no solamente a los países ricos y a los países pobres. En fin, también se ha detectado crecientes gastos en militarismo, en armas, etcétera, en Asia y Oceanía. Supone el 2,1 del PIB mundial, que, como os decía, si todo esto se utilizase para aliviar el sufrimiento humano, pues las cosas serían muy diferentes. Por supuesto, el que más dinero se ha gastado en armas, como no, es Estados Unidos. Perdón, luego China, luego Arabia Saudí, India, Francia, Rusia, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, así en orden. Que por cierto, hablando de todo un poco, estamos en mayo antimilitarista y estos días, bueno, podéis buscar con esto del Facebook, madre mía, bueno, pues podéis buscar en piedepaz.org, todo junto en piedepaz.org o en la Pantera Rosa, hay unas actividades, pues, del mayo antimilitarista, hablando de cómo, pues de cómo nos afecta el militarismo a nuestra vida cotidiana. Hubo una interesante charla sobre la militarización de las fronteras a cargo del abogado Juan Carlos Royce. Y en la semana que viene, el miércoles 29 de mayo, se presenta Familias por la Libertad, un proyecto colectivo que se lleva a cabo en Siria, nada menos, y donde interviene la campaña de objeción fiscal. Y ayer comenzó el juicio contra los 7 antifascistas, empezamos bloque represivo, que participaron en la organización y coordinación de la manifestación por el derecho a decidir en Madrid el pasado 16 de marzo y que fueron denunciados por miembros del colectivo Nazi Hogar Social. Las personas estaban juzgadas han sido absueltas del delito de faltas que se les imputaba ante la incomparecencia al propio juicio de los denunciantes, y se ha expresado que se actuará de oficio la Fiscalía, abriendo un procedimiento de delito de odio. Es decir, elevan la acusación de un delito leve a otro grave. Nos parece alucinante que esto pueda llegar a pasar en un juicio. Que no se presentan los denunciantes, salen absueltos los acusados y la fiscalía les pone una... O sea, va a hacer que tengan que enfrentarse a un juicio por delito de odio, por montar una manifestación por el derecho a decidir. Esto es, si esto no es persecución política, vamos, por mucho que sea pues contra la gente indepe, vamos, está clarísimo que esto es absolutamente una locura. Creo que no había pasado nada así nunca. Bueno, igual que se está fabricando un juicio a medida en Madrid, pues bueno, se fabrican procesos a medida y lo que haga falta. Y una noticia de hoy mismo que podéis leer más ampliada en Arainfo, sobre todo con añadidos, que es que Carmen Badía ha reiniciado la huelga de hambre en la cárcel de Zuera. Hace pocas semanas la interna ya llevó a cabo esta forma de protesta durante 54 días y ahora vuelve a repetir la acción para visibilizar su caso y llamar la atención de los organismos internacionales para la prevención de la tortura, con el objetivo de conseguir que instituciones penitenciarias del Estado español la excarcelen por enfermedad grave e incurable. En una carta que ha publicado el Grupo de Soporte a Presos y Presas de Lleida el pasado viernes, Carmen Badía informaba sobre el reinicio de la huelga de hambre como última forma de protesta para denunciar su situación penitenciaria y sobre todo su situación sanitaria. Quiere presionar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Servicio de Sanidad para que se respeten los artículos del Código Penal y del Reglamento Penitenciario que le pueden otorgar la libertad condicional a las personas con dolencias crónicas o incurables, o pasarlas al tercer grado de régimen penitenciario, como marcan pues estos artículos. Pero bueno, Badía, decir que está diagnosticada de cáncer de mama, ha sido sometida a diferentes intervenciones quirúrgicas en los últimos años y se encuentra directamente en el módulo de enfermería con un estado de salud muy débil, sobre todo después de llevar a cabo una huelga de hambre de 54 días que se prolongó del 11 de marzo al 3 de mayo. Según los informes médicos del propio centro, su estado de salud era tan crítico después de la acción de la protesta que le inyectaron glucosa en sangre por los numerosos mareos y caídas que sufrió durante las últimas semanas de la huelga y ha sufrido diferentes infecciones que le han provocado pérdida de la función en los riñones. Decir que la acción de protesta de Carmen Badía ha provocado numerosas muestras de solidaridad por otros presos y presas en lucha, que el pasado 15 de mayo también dieron por finalizada la acción de huelga de hambre colectiva en diferentes prisiones, reivindicando los 14 puntos que se llaman para garantizar la libertad y derechos fundamentales. Si queréis seguir más o menos día a día lo que está sucediendo, pues bueno, Campa, que es el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, tal cual suena, Campa, pues tiene un blog y tiene también un Twitter donde, bueno, pues donde se puede seguir todo lo que va dando de sí esta huelga de hambre. Vamos allá otra vez a hablar de presos, y este preso estaba también enfermo de cáncer, como Carmen Badía, y también en lugar de excarcelarle por razones humanitarias y de dignidad personal, como dice el reglamento penitenciario, lo tenían en la peor modalidad de la cárcel, es decir, la cárcel dentro de la cárcel, lo que llamamos FIES. Esta persona lleva más de 25 años consecutivos de cárcel, pese a que fue condenado a 11 años por expropiación, o sea, por expropiaciones, por atracos, ¿no? Supongo. Bueno, por atracos. Y no paran de condenarle cada vez que se aproxima la fecha de salida. Pues porque, y también por su activismo dentro de la prisión. El caso es que de 11 llevaba 25, porque esta persona se la encontraron muerta en su celda con la excusa de que había perdido el colchón y no habían podido sacarle a tiempo. Un familiar afirma que el día de antes le llamó desde un móvil oculto en la cárcel, alguien que tendrá escondido algún móvil, diciéndole que había vuelto a Teixeiro y que estaba cerca de la familia y que estaba muy contento y que además volvía al módulo de primer grado. Entonces eso era un avance para su día a día. El caso es que al día siguiente se encontró en la celda con el colchón prendido fuego también. Y pues esto, que también es una cosa bastante rara, ya que otra persona también murió en este incendio del colchón fue un chico árabe que estaba pendiente de juicio por torturas y que además iba a testificar a favor de Pedro por una paliza que recibió el 24 de noviembre del 2018. Pues esto es lo que apunta uno de los familiares de esta persona fallecida, de Pedro. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Activista palestina irrumpió en la segunda semifinal de Eurovisión, solo que esto no se pudo ver porque la señal israelí, la televisión israelí no lo borró de la señal o cambió de imagen. Con el lema de "Atrévete a soñar el final de la apartheid", una pancarta escrita con eso, ya que el lema del festival de la Eurovisión que se celebraba este año en Tel Aviv era "Atrévete a soñar". La activista se encontraba entre el público y bueno, en un momento dado pudo colarse en el escenario y sacar esta pancarta. Fue expulsada por varios agentes de seguridad entre un abucheo considerable y agitar de banderines con la bandera de Israel. Por otra parte, decenas de personas se congregaron a las puertas del recinto que acogió este sábado la final de Eurovisión. Por cierto, que España se quedó en el lugar 22 o 23, ¿no? O sea, sí, pero sin embargo fue el público el que votó más a favor. Qué cosas, oye. Sería para hacérselo mirar. Bueno, el caso es que el Festival de Eurovisión está siendo un símbolo de complicidad de Europa con los crímenes que Israel está cometiendo. Esto fue declaraciones de Neta Golan, que es una activista israelí del movimiento Bloqueo, Desinversiones y Sanciones, que ha recordado que mientras unos cantan canciones y bailan, mueren manifestantes y muchas personas son sometidas a asedio, ocupación, tortura y muerte. Esto lo ha dicho una de las activistas, que es israelí, que os hemos dicho que dentro de este movimiento hay gente palestina, hay gente israelí, hay gente de todos, es un movimiento internacional. Se trata del último episodio de una larga cadena de actos y protestas y peticiones para boicotear este festival de Eurovisión, con mensajes como "esto para lavado de imagen" o "las canciones y el brilli brilli no pueden ocultar que la patria sea ocupada". Eso sí, la gente cuando salía del recinto y estaban estas personas manifestándose, les gritaban: iros a Siria, traidores. O sea, es que es pa flipar. Además, vuelvo a repetirlo, que pese a que nos pese mal, la mayoría del público que va al festival de Eurovisión son sobre todo chicos gays, aunque por supuesto la mayoría de las asociaciones LGTBI se pronunciaron en contra de la celebración del festival en Tel Aviv. También este sábado los judíos ultraortodoxos protestaron porque consideraban Eurovisión la profanación de la jornada del Sabbat, que para la gente más tradicional o más ultraortodoxa, el Sabbat comienza al caer el sol los viernes y termina al anochecer del sábado. Es decir, que toda la preparación del festival había sido durante el Sabbat, que para estos judíos es sagrado. Comentar que, bueno, que hasta cierto punto les ha salido el tiro por la culata también a Israel, porque pretendían hacer un acto de propaganda. Y bueno, la verdad es que la antipropaganda que ha habido ha sido tan fuerte que, bueno, pues no ha salido. Podía haber sido muchísimo, muchísimo peor. Y de hecho, denunciaban los hosteleros que, bueno, pues que los hoteles no se habían llenado tanto como esperaban. Bueno, que eso es tan relativo. Ya, porque precisamente a partir de este festival han aumentado por lo menos en el Estado español, la gente que va a viajar a Tel Aviv en estos próximos meses. Sí, sí, es lo que tiene. También la intensísima campaña de publicidad que está haciendo Israel, la verdad es que es impresionante. Sobre todo que Tel Aviv se está vendiendo como una de las ciudades con, pues una de las ciudades gay friendly, que la verdad es que yo ni siquiera estoy para nada de acuerdo con esa denominación, porque Tel Aviv no es una ciudad. Es una ciudad que le están intentando parecer, sí, una ciudad cosmopolita, moderna y tal, pero vamos, al menos cuando yo estuve en Tel Aviv había un montón de gente ultra religiosa, de ambos, o sea, de tanto musulmanes como judíos, como cristianos, y que la verdad que pues que lo del rollo LGTBI no lo llevaban nada bien, pero digamos que le están poniendo este barniz, aunque luego en la sociedad no tiene esa, no, la sociedad israelí no es así para nada. Luego también, claro, todo esto es lo que se llama el pinkwashing, el lavado rosa, que claro, es el dar, como somos muy majos y aceptamos las diferencias, cuando precisamente es un estado, el israelí, profundamente racista y segregacionista, pues bueno, la verdad es que no deja de tener su gracia, que bueno, que esté un poco más avanzado que países de su entorno en la cosa LGTB, pues puede, pero es que en todo lo demás es un estado absolutamente deplorable. Y las personas del grupo Atari, que aprovechaban que estaban siendo grabadas por las cámaras durante las votaciones para mostrar la bandera palestina, van a ser, digamos que, sancionados por la UER, que es la que organiza el festival de Eurovisión. Esta gente es un grupo heavy islandés que participaba en el festival y que, bueno, pues solidariamente se pusieron unas banderas palestinas al cuello y la verdad, pues, y así, pues esto es viva la libertad de expresión, ¿no? Qué cosas. Y la gente del activismo internacional llama al boicot al grupo Súper Enrollado de la Pegatina, cuyo cantante, uno de sus miembros, es el que hizo la canción esta de La venda ya cayó, pues para que no participen en el Iruña Rock, que iban a participar y que pues la gente de Iruña Rock afirma que no lo van a hacer porque este festival Pues no, bueno, porque el participar en el Festival de Eurovisión, pues no, defendiendo un país en el que hay apartheid, pues no tiene cabida. Entonces, pues eso, que no van a participar en el Iruña Rock este fin de semana, que van a participar los demás grupos, que son Turbo Negro, Sociedad Alcohólica, La Moda, Ceamais, Caos Urbanos y Las Expeares. Se ha caído del cartel la pegatina. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Bueno, y en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a comenzar por el total de 105 personas, incluyendo a niños y personas con discapacidad, que corren el riesgo de ser desahuciadas en las próximas semanas de los pisos en los que viven en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, distritos de Madrid, donde la tasa del paro ronda el 20%. Y también afirman que alguno de estos afectados de la plataforma de afectados por la hipoteca, en una rueda de prensa, explicó que estos vecinos se encuentran al borde del desalojo porque no les van a ser renovados sus contratos de alquiler, otros por subidas abusivas, otros por impago por insolvencia sobrevenida y también por otros por usurpación. Estas viviendas pertenecen al Banco de Santander y a la Socimi Fidere, propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone, el mayor casero del Estado español con cerca de 30.000 viviendas, y también empresas menos conocidas como Aflux o el fondo de inversión Coral Home. También corren peligros los vecinos de varios bloques de la llamada obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca, que a personas que no tenían ninguna alternativa habitacional, la plataforma Antidisturbios los alojaba en pisos vacíos, también propiedad de bancos y pues propiedad de Sareb, también conocido como Banco Malo. Esta es la situación en que se está viviendo en Madrid, con más desalojos que en los momentos más álgidos de la crisis. No entendemos cómo puede suceder esto, pero esto es lo que está pasando. Y ya para finalizar, el buque saudí que cargó explosivos en Santander ha sido boicoteado en Génova. El barco saudí estos días recorre Europa, solo consigue despertar protestas. 7 días después de cargar los 2 contenedores de explosivos en Santander, el llamado Bari Yanbu, perteneciente a la naviera pública saudí, llegó a Génova, donde se volvió a topar con el rechazo de las organizaciones de defensoras de derechos humanos, y los estribadores se negaron a cargar un motor eléctrico que tenían que llevar. Josep Borrell afirmó la semana pasada que el buque de bandera saudí había cargado armas no letales destinadas a una exhibición de armamento que tendrá lugar en Emiratos Árabes Unidos y que no están destinadas para el conflicto de Yemen. Y nosotros vamos y nos lo creemos. Armas no letales. Pero si lo llenaron de fusiles y de cohetes y de son cosas de esas. Que matan poco. Pues no sé, este Borrell está ya un poco gaga, ¿eh? As her body stood still. Oh, five horizons revolved around the sun. As the earth to the sun. Y nos han sobrado incluso casi 5 minutitos, así que vamos a dejaros con un pelín de música. Y bueno, pues aquí se despide el Acratador Como de costumbre, hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Ay, no, que dicen algo. Sí, como siempre, ante las elecciones de este domingo, te invitamos a dar un paseo con tu familia, andando en bicicleta, a conocer lugares nuevos de tu ciudad o de tu pueblo, a tomarte un vermú y a pasar de las urnas. No porque pasemos de todo, sino por todo lo contrario, porque nos preocupa el mundo y estamos deseando cambiarlo. Ya sabemos que el mundo no se cambia desde dentro, sino que desde fuera. Como dicen muchas pintadas por ahí, la lucha está en la calle y no en el Parlamento. No votes. Pues eso, un pletórico Salud y Anarquía. Okay.